Habla un poquito más alto, que te oigo muy bajito. A ver, espera. Ahora, ahora. Ahora sí. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo, qué tal por Murcia? Ay, no te oigo. ¿Me oyes ahora? Ahora sí. ¿Qué tal por Murcia? Muy bien. ¿Hace buen tiempo? Sí, durante el día sí, ya se nota el calorcito del verano. Ya se va acercando el veranito. Bueno, pues por aquí de fondo está sonando un tema que se llama Río Seco. Yo no sé si está muy seco el río o no está muy seco. ¿Tú qué me dices, Álvaro? Bueno, pues el río actualmente está en fase de quedarse seco si no ponemos soluciones, que es un poco de lo que habla la canción. Es como una metáfora de algo que no debería de ocurrir nunca. Se hace a través del sentimiento amoroso, pero bueno, no deja de tener cierto mensaje. Y es que tal y como está el panorama, pues hay ríos que se secan y se quedan como el de la canción. Ajá. Bueno, pues directamente vos entrabas así a saco y sin decir ni buenas tardes ni nada. Buenas tardes a todos vosotros. Buenas tardes. A Gran Asalto Band. Es así, sí, como sí. No, es que a veces yo veo como que me falta ahí en medio del rock, ¿no? Gran Asalto Rock Band o algo así. Bueno, realmente sí hacemos rock, ¿no? Hacemos un tipo de rock que a lo mejor aquí en España pues no nos ha estilado mucho, nunca ha sido de grandes masas, pero bueno, siempre tiene su público, que es un rock que mama un poco, pues, de aquel rock de herencia de los Allman Brothers, de Lynyrd Skynyrd, bueno, también mama del bluegrass, del country rock, del blues rock y de muchos estilos que, bueno, confluyen. Pero rock sí, por supuesto, eso siempre. Eso que no falte, ¿no? Nunca puede faltar. Y además tampoco falta la compañía que has traído, que has traído a dos compañeros, y iros presentando vosotros así que vayan relacionando. Bueno, yo soy José, el guitarrista del grupo, y aquí a mi lado tengo a don Antonio. Yo soy Antonio Martínez, el teclista del grupo. Bueno, también conocido artísticamente como Tony Martín, que es su nombre artístico, y yo soy Álvaro, el cantante y... Albarceus. Sí, bueno, Albarceus, alias Albarceus, que es mi alias. Ya mis hijos me llaman Albarceus, mi mujer me llama Albarceus, ya no me llaman ni papá ni nada. Nah, soy Albarceus ya para todo el mundo. Me quería quitar el San Benito, pero no me lo quito de aquí. No, no te lo vas a quitar en ningún lado. No, hombre, además estoy contento de tener. Es un apodo que viene de una época pasada y estoy muy contento de tenerlo. Y bueno, pues yo canto y soy también guitarra acústica y rítmica. Uh-huh. Y faltan Goyo, sí, que está a la batería. Sí, faltan Goyo y Pablo, que no han podido venir. Pablo Gans, que es el bajista, y Goyo Fuentes, que es el baterista, que bueno, no han podido venir. Y desde aquí les enviamos un fuerte abrazo, eso por supuesto. Por supuesto, se lo enviamos todos, absolutamente. Y bueno, desde el 4 de marzo, o sea, hace nada. El viernes pasado. El viernes pasado. Eso es. Tenemos disco fuera, disco en la calle. ¿Y nombre del disco? Pues le hemos puesto, ya que somos Gran Asalto Band, Primer Asalto, que creo que era un nombre que le venía bien al grupo. En la portada hemos puesto el típico tren de asalto al tren. Ajá. Y bueno, estamos muy ilusionados porque llevamos juntos ya desde el año 2016. Digamos que inicié yo el proyecto y rápidamente, pues inmediatamente se incorporó José, yo le llamo José Balas, porque es un guitarrista fantástico, además toca con una rapidez y una fluidez impresionante. Y luego se nos unió Goyo, el baterista. Luego, bueno, Pablo, que ha tenido dos fases, estuvo con nosotros una temporada larga y luego, bueno, pues por motivos personales tuvo que dejarlo y gracias al cielo pues ha vuelto con nosotros. Y por fin, bueno, pues hemos encontrado al teclista apreciado que buscábamos, que es Antonio, que lleva muy poquito con nosotros. Antonio lleva, pues no llega ni un mes. Sí, muy poquito, algo así. Lo suficiente para poder presentar el disco en el público. Tuvimos un concierto, una presentación hace dos semanas en la sala Olvido 15 de Madrid. Y bueno, pues la verdad que tuvo bastante buena acogida y ahora estamos muy ilusionados. Y bueno, hemos hecho una expiación, ¿no? Porque con estas canciones llevamos desde el año 2016. Y bueno, pues por X o por Fa, pues idas y venidas dentro del seno del grupo, cosas que pasan. pues nunca terminábamos de poder grabarlo. Bueno, especialmente bueno. En bajistas hemos tenido como 3.224.000. Pero si no hay tanto bajista en el mundo. Pues con lo difícil que es encontrar un bajista. Pues todos han pasado por aquí, todos. Han pasado todos. Joder. Y algunos dos veces. Joder. Y no hay manera de... No hay manera. A ver si ahora Pablo le atáis en corto. No, sí, Pablo, sí. Pablo además es amigo mío. Fíjate. Y además es el mejor de todos. Sí, sí, el mejor. Y aparte que, bueno, Pablo es amigo mío desde hace muchísimos años. Es más, cuando dices que el karma no existe, yo te aseguro que el karma existe porque, vamos, ¿quién me iba a decir a mí que he sido novio de... pero novio formal de la hermana de José. Ajá. Y novio formal de la hermana de Pablo, que iba a tocar yo con sus hermanos en un grupo. Ya ves tú, las vueltas que da el mundo. Las vueltas que da el mundo. Nunca se sabe. Y nada, Pablo es ya forma parte de nuestra base sólida y bueno, pues Antonio ya ha venido para incorporarse. Y para quedarse. Esperemos que venga para quedarse, yo creo que sí. Si hay buen fin. Te vienes para quedar, ¿no? Ha venido para quedar, claro. Sí, no tiene gracia. Bueno, pues hablando de este disco, yo voy a hacer un pequeño resumen. A ver si acierto con la intención del disco o no acierto, a ver qué os parece. Y aquí va. Por allí va dando tumbos, atravesando el río seco. Ese es el vagabundo, del que habla el rock and roll de la autopista. Aquel que va con un destino incierto, levantando el vuelo en busca de la autopista del sur. Y tú, no me provoques. Prefiero dejar en el silencio aquella apuesta final, mientras miro cómo llueve desde aquella habitación en el Hotel de las Viejas Glorias, mientras escucho la canción para MJ. ¡Ole! Bueno, ¡sí, señor! Es un nivel de inventiva sorprendente. Impresionante. Me has dejado de piedra. Madre mía. Bueno, es mi manera de hacer los resúmenes de los discos. Pues impresionante, porque has escrito canción por canción de una forma que pega completamente. Entrelazado. Sí, sí, sí. Perfectamente. Esa es la idea. Sí, sí, sí. A veces no se atina porque, bueno, vienen las canciones con títulos en inglés y esas cosas. Pero eso es más complicado ya. Lo importante es, pues, por lo menos hacer un pequeño resumen y, bueno, es un regalo. Vosotros nos regaláis vuestra música, pues yo os hago este regalo. Bueno, para nosotros es importante haber hecho las letras en nuestro idioma, aunque uh-huh. toquemos quizás música de otros lugares, pero bueno, la música no tiene fronteras. Exactamente. Pero queremos españolizarla porque somos de aquí y entonces pues queremos que se entiendan las letras y usar nuestro precioso idioma. Porque vuestro estilo es un estilo más bien de tipo sureño. Sí, sí, sí, sí, podría decir así. Entonces, sí, sureño pues, americano, sí. Y entonces, pues, adaptarlo al castellano también es complicado. Sí, es muy complicado, pero realmente tampoco tenemos muchas referencias dentro del género aquí en España. Entonces, bueno, también cubrimos aunque haya una pequeña demanda de este tipo de música, también cubrimos ese pequeño hueco o ese espacio que hacía falta, ¿no? Porque es lo que dice José, tenemos una lengua bonita, además se habla en muchísimos países del mundo, hay millones y millones de personas que lo hablan, y por qué no hacer, aunque la música sea, estas sonoridades sean pues más de Norteamérica, por qué no trasladarlo aquí, ¿no? Un poco y... Bueno, y aquí es donde vivimos, ¿no? Claro, bueno. Exacto, somos de aquí y nos expresamos en esta lengua tan bonita y bueno. Lo asimilamos a este lugar. Uh-huh. Bueno, yo creo que a pesar de todos estos tumbos que se han dado hasta que habéis conseguido grabar el disco, yo creo que el sonido ha merecido la pena y el esfuerzo y cómo ha quedado, ¿no? Sí, la verdad que sí, ha sido una expiación. Ya eran muchos años con estas canciones, tocándolas en directo. Y tenemos que encontrarle una salida, porque además tenemos un montón de temas, un montón de composiciones que todavía no han visto la luz, y también la idea era sacar este disco, bueno, presentarlo y empezar también a componer nuevos temas. Bueno, ya están compuestos, pero bueno, a llevarlos, a trasladarlos al grupo y poderlos hacer también, ¿no? Ilusiones renovadas que también son necesarias dentro de... Sí, vamos ahora con los temas nuevos. Incluso ya tenemos hasta el título del siguiente disco, sí, Asaltados. Sí, sí. Asaltados. Asaltados. Ah, está bien. Sí, sí, sí. Y temas hay de sobra, pero claro, hay que hacerlos. Que pulirlos y sí. Currarlos luego en el estudio, ¿no? Normalmente tiene Álvaro la idea de un tema, o lo tengo yo, pero una vez que lo llevamos al local, todos ponen de su parte, pues ¿por qué no hacemos esto? A mí me parece lo más divertido de ensayar eso. En vez de hacer covers que estás copiando una cosa, que también es divertido, pero es muchísimo más divertido. ¿Y por qué no hacemos esto? Vamos a probar este final. No, vamos a probar este otro. No, no me gusta. Vamos a hacer tal. Eso es lo que más me gusta. Entonces los temas al final, aunque son de uno, al final es de toda la banda. Termina siendo de toda la banda. Que es lo también la parte bonita, ¿no? Sí. El compartir y el mejorar una idea, ¿no? Entre todos, pues siempre merece la pena, ¿no? Y es lo más bonito, el proceso creativo. Sí, sí. Además, ahora hemos abierto ese proceso creativo porque hasta ahora en el disco solo componemos yo y José, que éramos las dos mitades, digamos, compositivas de la banda. Y Antonio, por ejemplo, pues también compone. De hecho, ahora mismo estamos con un tema de Antonio que le estamos dando vueltas. Pablo, el bajista, también compone. Entonces, oye, abrimos ese abanico y nos implicamos todos también en ese proceso creativo, que es bonito. Y también enriquece la banda. Yo creo que sí, vamos. O sea, porque aquí no somos una banda con egos de no, solamente tengo que componer yo y tal, no. Estamos muy abiertos, eso sí, siempre y cuando entre dentro de lo que es nuestra. Claro, tampoco vas a hacer una jota. Claro, de nuestra solidaridad. Yo, por ejemplo, fuera de la banda, pues también compongo mis cosas que no tienen nada que ver y no metería canciones que yo tengo fuera de esto con la banda y él igual. Otras. Entonces, aquí lo que tiene que confluir es el estilo. El estilo en el que os movéis, lógicamente. Eso es, y si no encaja mucho, lo sureñizamos, como decimos. Sí, lo decimos así. Eso se hace y punto. Y ya está. Yo, al ver la imagen de la portada, se me viene, tal como la has comentado además también, una película que me reí muchísimo con ella y que espero que a vosotros no os pase nunca, que se llama Cactus Jack. No sé si la habéis visto alguna vez. No. Bueno, pues es una película, el protagonista es Kirk Douglas, si mal no recuerdo. Otro de los protagonistas es Stallone y tal. Y la primera imagen es un Kirk Douglas que está vestido de negro completamente y a lo lejos viene el tren y cuando pasa el tren salta y se cae una vez que ha pasado el tren, no cae encima del tren. Un fracaso total de asaltos que quiere hacer. Espero que a vosotros no se ocurra eso, sino no, todo lo contrario. No. Tampoco vamos con grandes expectativas por la vida. Es decir, vamos a ir poco a poco, paso a paso. Y bueno, lógicamente, mientras a más gente lleguemos, pues mejor. A ver qué tal. De momento está funcionando bastante bien a través de las plataformas digitales. Y bueno, pues todo esto ya sabes cómo es. Hay que hacer mucha promoción y bueno, y darse a conocer. Y esto es un proceso que no es nada sencillo. Es largo y lento. Y muy costoso. Como digo yo. y deficitario. Y también depende mucho de, en parte, con quién se dé, ¿no? También, claro, todo influye, pero bueno, también influye muchas veces las expectativas, ¿no? Si no tienes unas grandes expectativas, eres realista y tienes los pies en el suelo, no hay problema. No hay problema, porque al final haces lo que te gusta, disfrutas con lo que te gusta, y bueno, todo lo que venga en positivo después es un añadido, sin lugar a dudas. Ni más ni menos. Claro. Bueno, ya que habéis traído las guitarras, pues yo creo que es un buen momento para que hagáis algo aquí, que... Pues sí, nos tocamos algo. Que os toquéis algo antes. Voy a recordar el teléfono por si no pues quieren llamar o... Venga, el teléfono y el WhatsApp. ¿No? Sí. Venga, mientras se van preparando. Si queréis preguntarles algo a los chicos o comentarnos algo, podéis llamarnos al 915303221 o mandarnos un WhatsApp al 608-600-5551. Pues nada, lo dicho, cuando queráis. Bueno, pues cuando nos tocamos, José, el rock and roll de la autopista, venga, por ejemplo. A ver, ¿cómo empezamos? Sin el batería. Ya, bueno, marco yo, venga. 1, 2, 3, sí. Con loco sin saber por qué. Ella se ha marchado, sus labios de miel no serán besados al amanecer. recuerdo porque sabes que no va a volver. Y como un poseso de agastido y solitario acabé. La maldita culpa que rodea y ha invadido tu ser. Y en la radio el rock and roll está sonando con rabia. El bendito rock and roll es tu amigo y siempre te acompaña. Acústica, todo. Se van los pies solos, ¿eh? Parece, mira, el Conchi dice que también se le han ido los pies totalmente. Totalmente. Es imposible, ¿no? Es otro está lenguaje, secreto. El acústico, pero bueno, está bien. La verdad es que tampoco lo teníamos ensayado, lo estamos improvisando aquí y todo. Pero bueno, es otro lenguaje. Algún día nos haremos algún acústico, sí, algún plague o algo. Sí, sí, hay que hacer. No está nada mal. O sea, para no haberlo ensayado parece mentira. O sea, normalmente siempre se hace, la gente que va haciendo acústicos y tal, se prepara un par de temas o tres en plan de decir, bueno, pues vamos a cambiar algún arreglito, alguna cosa. Así a pelo, esto es impresionante. Mm. Ya nos conocemos y bueno, tampoco ya sabes. Lo llevan tocando desde ayer, ¿eh? Eso también. Yo últimamente me estoy empezando a llevar la acústica también. Y en algunos temas, en vez de la eléctrica, digo, la voy a tocar hasta con acústica. Hasta con acústica. Que le pega más y tal. Y está bien. No, la verdad es que la acústica al rock sureño. Claro. Y al rock en general, te diría. Lo que pasa es que sí. Es un recurso muy poco utilizado. Pero la acústica le da un empaque siempre. Y al rock, los unplugged de rock, los unplugged de Tesla, por ejemplo, son una auténtica maravilla. O sea que. Uh-huh. Al final lo que dices tú, hombre, también, claro. Los unplugged hay que currárselos y tal, pero hay por ahí unplugged de la historia del rock bastante importantes y, bueno, pues, y bastante interesantes. Sí, señor. Y además, teniendo en cuenta también la procedencia de este estilo de rock. Que procede, es yo creo que la rama más directa que procede del blues, pues más es de raíces, ¿no? Claro. Es un rock más de raíces. Aquí en España tenemos un rock también nuestro muy particular, que es lo que llamamos el rock urbano, Pero sí que es verdad que, joder, faltan un poco más grupos como nosotros, que yo animo también a que existan. Porque tampoco hace falta copiarlo ya visto, o sea, no hace falta copiar a los Salman Brothers, a Molly Hatchet, a Blackfoot, a Leonard Skinner, estos grupos ya pues legendarios. Pero sí hacer un poco este tipo de música y llevarla a nuestro terreno, ¿no? Al terreno español. Nos faltan. Yo animo a que haya más grupos de nuestro estilo, que mezcle la música de raíces, del blues, del... el country, inclusive, el bluegrass. ¿Sabes dónde hay un movimiento de este tipo de música que yo he escuchado bastante? Por la zona de Valladolid, Segovia. Por ahí sí hay más grupos, sí, ¿verdad? Sí que hay más grupos de este estilo. Sí. Y incluso hacen festivales. Ah, pues bueno, saberlo. Pues ya estáis buscando para un festivalito por ahí, ¿no? Nos falta un manager, así que bueno, nos gustaría, desde aquí invitamos a alguien que si se quiere animar, pero de verdad un manager en condiciones que nos quiera conseguir, porque al final nosotros hacemos un poco de todo, hacemos de manager, de representantes, y la verdad que sí que nos vendría bien alguien que nos moviera, que nos moviera en los terrenos, festivales, para buscar conciertos. Pues, manager hay unos cuantos. Yo luego, si queréis, os paso. Está muy solicitada la cosa. No te creas que está sencillo. No es fácil, ¿no? No es fácil. Y... pero alguien que se implique, ¿sabes? Yo he tenido un manager durante 3 años. Quedé con él un día y, bueno, por ahí salgo anunciado en su... como se dice, rooster y tal, pero desde entonces, desde que le vi, no he vuelto a saber nada. Quiero decir a alguien que de verdad se implique. Sí que estamos buscando una persona que sea un miembro más de la banda y que se implique. Si no, pues nada, seguiremos nosotros pues consiguiendo nuestros conciertos, la prensa, las radios, etcétera, etcétera. Pero sí que alguien que se implicara en este tipo de cosas, pues estaría bien, pero bueno, si no, seguiremos. A nosotros nos gusta mucho la parte musical, pero la parte de buscar conciertos es un rollo pesadísimo. Claro, es que cada uno... Otro. Mira, eso es una cosa que me llama mucho la atención, porque hay algunos grupos que llegan y dicen, ¿y para qué quiero un manager si yo puedo hacerlo? Pues no es mejor que tú te dediques a la música y una persona que sepa cómo moverse y demás. Que tenga contactos, conozca. Claro. Es la parte más ingrata realmente, porque hay que hacer muchas cosas para sacar un concierto, hablar con mucha gente, pelearte, los de las salas de aquella manera, y mucho divo. Es así realmente, y luego al final resulta que claro, las salas lo que quieren básicamente es que tú lleves a la gente para llenarle su sala, para que la gente consuma y tal. Entonces claro, ese tipo de salas pues tampoco nos gusta mucho, nos gusta, por ejemplo, sitios como el Piratas, que tienen su público ya añadido, por ejemplo, o como la sala Legend, o sea, tienen ya su público y no, o sea, la sala Black Bear, por ejemplo. Sí, pero en el Piratas, si no haces covers, no tocas. Bueno, eso, pero no, pero eso no es así. Yo, ¿cómo que no? Está siendo así ahora, porque solamente, digamos, que están tocando los fines de semana, viernes y sábados, pero bueno, entre semana... Han empezado la semana pasada, han estado sin hacer conciertos, pero solo quieren covers, y por no decirte, en el 70% de los locales solo quieren grupos de covers. Sí, tristemente. Porque es lo que... que a veces hasta un cover, y son grupos incluso malísimos, y prefieren llevar un grupo de cover porque se cree que a la gente le va a gustar más, y yo que no estoy en contra de los grupos de covers, me está empezando ya a resultar un poco cansino. Es que es un poco cansino el tener el mismo día, voy a decir un grupo por decirlo, que no tiene por qué ser, los Rolling, 27 covers de los Rolling. ¿Qué pasa? ¿No hay más grupos? Pero si es que hacen ahora cover hasta del Canto del Loco, ¿qué me estás contando? Sí. Es cierto. Y de los Hombres G y de... Si es que hay cover de todo. Yo creo que tiene que haber espacio para todo, pero sí que es verdad que a lo mejor en los últimos tiempos este tipo de grupos a las salas les interesan. Para la sencilla razón de que tocan canciones que todo el mundo conoce. Y bueno, pues la gente consume, conoce ya las canciones, las baila, entonces le vienen bien. Lo que pasa es que también debería haber espacio para nosotros, para apostar por gente que hace cosas propias. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Porque yo ahora me estoy moviendo mucho buscando salas y cosas, que una sala de covers, la entrada es gratuita. Una sala donde toques tu música, te ponen una entrada de 10 euros. Me parece injusto. Que no te digo que ni un grupo sea mejor ni peor, pero tú cuando vas al cine no vas a ver una película que ya has visto, tú vas a ver una película nueva. Claro, pero entonces, al final, ¿por qué no apostar por los grupos? Te doy la razón, Pero al final te doy toda la razón del mundo, es decir, que yo comparto incluso tu propio criterio. Lo que pasa es que al final es una cuestión de la oferta y la demanda. ¿Y cuál es la demanda por parte del público? Si te fijas, hay una demanda de los años 80 que es espectacular. Entonces, claro, esto se mueve bajo demanda. Si el público realmente pide eso, pues le das eso. También hay que ser conscientes de una cosa. O sea, grupos como nosotros todavía no tenemos una base. Vamos poquito a poco generando una base de seguidores. Eso cuesta y lleva muchísimo tiempo. Mientras nosotros no tengamos esa base de seguidores, no podemos llenar todas las salas. Ojalá podemos, en un concierto como el que hicimos el otro día, pues bueno, nos fue bastante bien. Pero quiero decir que no podríamos estar haciendo conciertos de este tipo, como dices tú, todas las semanas, porque es inviable. O sea, no podemos tirar siempre de nuestros amigos, etcétera. Claro, porque también los amigos se cansan. Claro, hace falta la promoción, porque los grupos estos de covers ya tienen la promoción hecha de que la gente sabe qué canciones van a tocar, o sea, qué música van a hacer. Sí. Entonces tienen, digamos, la promoción hecha, pero nosotros no tenemos promoción. Entonces hay gente que le gustaría a lo mejor vernos, pero ni nos conocen, ni saben dónde tocamos, ni saben qué tocamos. Hay que daros visibilidad. Claro. Que es lo que falta ahora mismo. Eso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nosotros nos movemos en ese aspecto, ¿no? A ver si poco a poco y paso a paso vamos teniendo más visibilidad. Ahora con el disco que hemos sacado, que es nuestro debut, pues esperamos que, bueno, que poco a poco pues vayamos ganando adeptos. Pero esto es un proceso, somos conscientes de ello y bueno, y tristemente el público hoy en día es muy diferente al de los años 70 o al de los años 80, que la música era importante, era una forma de ocio. Hoy en día las generaciones, lo digo por mis hijos, yo tengo dos hijos de 21 y de 23 años, pues sí que les gusta la música, por supuesto. Pero no forma tanta parte de su ocio como formaba en el nuestro. No tiene tanta importancia como tenía en el nuestro. En el caso de mi hijo mayor, por ejemplo, sí. O sea, se mueve dentro de lo que es el djent, el metal, es un tipo de metal así muy jazzístico, muy progresivo y tal. Pero claro, ahora pues, se mueven en otros terrenos, la tecnología, los móviles, los videojuegos, los youtubers, es decir, ha cambiado todo mucho. Muy deprisa y es difícil adaptarse a tanto cambio. Es complicado, pero bueno, también es importante hacer lo que te gusta. Y bueno, cuando haces lo que te gusta, tampoco exiges mucho más a cambio. Claro, una de las cosas que digo con respecto cuando dicen ¿y dónde se te escucha? Pues se me escucha a través de internet y la gente te mira como raro, ¿no? Diciendo, joder, una radio por internet, pues lo he dicho ya alguna vez y lo voy repitiendo de vez en cuando. Señores, en la M30 la radio no se escucha, esta radio sí. Claro, por supuesto, y además si no fuera por gente como tú, realmente, o sea, nosotros no tendríamos prácticamente nada de visibilidad, porque vosotros tenéis un mérito increíble. O sea, claro. Yo os doy muchísimo mérito. Y la gente, bueno, quizás ahora no escuche tanta radio como escuchábamos nosotros. Sí, yo en mi casa época, era la radio todo el día. Igual que la música, porque al final ha pasado lo mismo con las radios. Se ha democratizado, gracias al cielo. O sea, ahora tienes un abanico impresionante. Y a través de la red, o sea, esto es abierto y tú quieres escuchar un género que te gusta, oye, pues puedes acceder a radios que te dan ese género. Y si no es por gente como vosotros, que no sois los grandes medios que te hacen pagar o que tienes que pagar para figurar. Si quieres figurar en media página o en portada, tienes que pagar 150 euros en tal revista. ¿Y poco es eso? Bueno, pues para algunos medios que todos los conocemos. Pero sí, tampoco nos dan facilidades, porque tú quieres ir a un concierto para hablar del grupo, para cubrirlo, y pides un pase de prensa y ni se molestan en contestarte. Caray, pues... bueno, sí, es así. O sea, te digo, grupos medianos grandes, no te estoy hablando de grupos medianos o grupos muy grandes, que eso es más complicado, ¿no? Pero grupos medianos, de los llamados, mal llamados, como dicen algunos, de segunda división y cosas de estas. Madre mía. Es que ni te contestan. Ni te contestan. Pues me parece lamentable, porque sin vuestro apoyo realmente esos grupos no serían nada. O sea, es así, serían ellos mismos, tocando para ellos y para sus amigos. Y sus amigos. Vosotros de alguna forma nos dais más visibilidad, vamos. Tener en cuenta una cosa, cuando tengamos un concierto, cualquier pase de prensa que necesitéis, por supuesto que lo tendréis automáticamente. Vamos, o sea, es que eso lo decimos ya, pero a vosotros y a cualquiera. Lo que pasa es que a nosotros no nos solicitan muchos pases de prensa. ¿Por qué? Porque no somos del Star System. No, pero porque a veces dices, jo, yo voy a ir a veros a vosotros, que cuesta la entrada 8 euros, 10 euros, ¿qué te voy a decir? Que me des un pase de prensa si ganas poco y si al fin y al cabo... ¿Vas a hacer una crónica o algo? ¿Por qué no? O sea, porque yo casi todos los fines de semana voy a algún concierto. Y la mitad, bueno, la mitad, el 90%, 95%, yo creo que solamente he ido gratis al de Radkin, con pase de prensa, vamos. Sí, sí. Al de Radkin. Los demás me los gestiono yo. Es que vosotros sois prensa, hacéis la misma labor que hace la prensa y incluso dais más visibilidad que lo que hace la mal llamada prensa, porque si realmente entendemos por prensa o por periodismo musical una persona que te están cobrando dinero porque figures, eso no es periodismo. Periodismo es esto. Pues sí, ese, claro, sí tiene, esto es ese sí tiene pase de prensa. Ese, ya, pero esto es periodismo. No hace falta ni que lo pida, se lo manda. Es el que está a pie de calle, el que indaga, el que ve los nuevos grupos que van saliendo, el que se preocupa. Eso es periodismo. El resto no es periodismo, es un negocio, que es lícito, claro. Pero no es periodismo. Claro, no, nosotros simplemente, pues, como hice contigo, me mandaste el link de que sacabais el disco y tal, y te pregunté. Y ya está, y aquí estás. Es más, creo que me preguntaste, fíjate si no me equivoco, sin que te diera ningún link. Fuiste tú el que indagaste y profundizaste. Es que no sé si... Como el caso es que me saltó en Facebook, me saltó... No sé si hice, porque estaba etiquetado. Sí, eso sí. Eso es lo que yo hice, porque las redes sociales... No entramos mucho tampoco, pero las redes sociales tienen que tener algún tipo de utilidad. Es que hoy en día esta es la mayor utilidad de las redes sociales. Yo creo que sí, porque realmente se emplean para cosas que no, yo no le veo mucho sentido, ¿no? ¿Sabes? Porque yo soy más de ver a las personas o de charlar cara a cara. Entonces, sí. La gente que expresa unas opiniones a veces un poco descabelladas, o los unos de un lado contra los otros, en fin, todo el mundo es filósofo, todo el mundo es politólogo, todo el mundo... Y entonces aviso, me ha terminado aburriendo bastante, con lo cual, pues yo, como Paco Umbral vino a hablar de su libro, pues yo he venido a hablar de mi música, ¿no? Porque al final claro. Hombre, para el eso. Tema música y eso es interesante, para lo otro, hay demasiados. A mí que me da igual lo que piense la gente, lo que te digan los politólogos. Yo lo tengo muy claro. De especialistas, perdón. Yo lo tengo muy claro desde el primer momento en que empecé a meterme ya. Pues empecé con tema fotos de conciertos, cuando me metí en el mundo radio musical, automáticamente mi Facebook se dedica única y exclusivamente a esto. Claro, es hacer de tu muro personal, como digo yo, de tu casa, algo agradable. Y ya está. O sea, a la gente no le interesa, o no tiene, porque mira, en Facebook, yo si agrego a alguien, es una red social, no es para cabrearle o para dar mi opinión y, o sea, para generar controversia. Yo no lo tengo por eso. Bueno, cada uno que la emplee para lo que le dé la gana. Yo lo tengo para hacer algo agradable o procurar que sea algo agradable. He llegado a esa conclusión. Además, he descubierto que hay verdaderos hooligans. En política, cuando hablan de política, son hooligans. O sea, y en música siempre, y en todos los temas. Los suyos siempre lo hacen todo bien y los otros siempre lo hacen todo mal. Y viceversa, ¿no? Sí, ¿no? Y, como si fuera un equipo de fútbol o algo así. Y están los auténticos talibanes en el caso del rock. Igual. Los talibanes totales. Pero es volar a cualquier cosa. O sea, política, sí. Música... En otros tipos de música no sé, porque tampoco me llega tanto, ¿no? Pero... O sea, lo único que vale es el rock, el resto de música es una patata. Pues no, me imagino que en el pop pasará lo mismo y en el flamenco pasará lo mismo. Eso es ser cerrado de mente. Cualquier persona abierta de mente y más un músico que se considere músico, toque rock sureño, toque heavy metal o toque lo que te toques, sí. O sea, no puedes despreciar ningún otro tipo de música porque en no absoluto. Sea la que a ti te guste. Todo aporta, es que además todo aporta. Por supuesto, y es más, yo como músico, yo tengo la gran suerte... de que soy el menor de 4 hermanos, todos mis hermanos mayores, mi hermana y mis otros hermanos compraban discos, cada uno tenía sus gustos, entonces imaginaos lo que mamé, pues todo tipo de música, todo tipo de música, de rollo y tal. Y a mí eso realmente me ha enriquecido, o sea, yo con eso he sumado, no he restado. Y a mí, o sea, yo no solo me dedico a escuchar rock sureño, que me encanta, escucho muchos otros estilos de música que también me aportan y me dicen, y yo creo que mientras más música te guste, pues mejor. Eso sí, hay cosas que no soporto, quiero decir, pero yo a gusto que tiene persona. ¿Cómo todo? El reggaetón, pues lo siento mucho, yo tampoco. Pero no puedo con él, o sea, es superior a mis fuerzas. No puedo con él. No puedo con eso. ¿No te acuerdas cuando tocamos en Aranjuez que nos dijo el tío que lamentablemente habían abierto unos garitos de reggaetón arriba porque no había casi nadie? Tocamos. Ajá. y que aunque él anunció un grupo en directo porque pensaba que iba a ser más atractivo para la gente, dice, han hecho lo que hacen todos los fines de semana, irse a la zona de los garitos de reggaetón. Ahí. Pues no saben lo que se pierden. Pues sí, a ver, de gracia, el fenómeno está durando. Yo pensé que iba a ser por un día, pero no, esto ha venido para quedarse y es un... me preocupa, A mí también, pero me preocupa más que nos toquéis algún temilla porque se nos va a acabar el tiempo, supuesto, y solo habéis tocado uno. Y esto no puede ser. ¿Cuál nos tocamos, José? El último salón. Pues venga, vamos a tocar el último salón. Cuidado con lo que dice esta canción, que no suceda. Porque... esta es tipo fingerpicking. Tipo ragtime. A ver, sí, con cuerdas de dedos. Esta canción no la tenemos grabada, pero la vamos a tocar. Es una canción que se nos olvidó grabarla. Se nos olvidó, ahí va. Está bien eso, ¿no? En directo, sí, y se nos olvidó grabarla. Cosas que pues nada, ya tenéis un tema más para el próximo disco. Sí, esto es una canción que en realidad está tocada con piano, como de salón. Pero bueno, la vamos a tocar al estilo José Fingerpicking, que se pone sus púas en cada dedo. Pues adelante. Al sur de Madrid, escuchando el último tío ya, escuchando ragtime y rock and roll de las notas de un viejo piano. De repente dos disparos y dos muertos en el último salón. Las miradas se cruzaron, las pistolas se enfrentaron, dos disparos sonaron al son, queriendo burlarse del mismo infierno, llevando el odio como algo eterno. Es la triste historia de un duelo a muerte en el último salón de ley. Tócala otra vez, Sam, tócala. Enséñame esa carta que la quiero ver. Haces trampa por última vez. Debiste saber que esto es más que un juego. No más escucho antes de abrir fuego. Es la triste historia de un duelo a muerte en el último salón. Es la triste historia de un duelo a muerte en el último salón. Es la triste historia de un duelo a muerte en el último salón. Un poco, José. ¿Y dónde la gente puede escuchar o comprar vuestro disco? Pues no lo hemos sacado en formato físico, lo hemos sacado a través de las plataformas digitales de Spotify, Deezer, Amazon iTunes, Amazon Music, y YouTube también, Apple Music, YouTube. Y bueno, estoy viendo también que hay páginas de páginas de Japón, de China, de Corea. Entonces, bueno, a ver si nos escuchan. En Japón lo han puesto precio, has dicho, algo así. Yo sé que lo han puesto precio. En Amazon le han puesto precio, que lo puedes comprar el disco, puedes comprar las canciones. Pero bueno, que para quien no quiera comprarlas, que hoy en día ya sabemos que la gente no se puede poner puertas Japón, al campo, pues lo puede escuchar de forma gratuita en las principales plataformas digitales. Ok. Curiosidad, porque yo cuando escribí mi pequeña historia, no quise desvelar quién era MJ, porque quiero que lo debéis vosotros. Bueno, MJ es mi mujer, es María Jesús, es la persona más importante de mi vida, la madre de mis dos hijos, mi compañera, mi amante, mi amiga, mi todo. Y claro, había que dedicarle una canción y bueno, hice esta de corte instrumental y dedicada a ella, es su canción. Y simplemente y pura instrumental. Simplemente y pura instrumental, porque también me han gustado mucho los temas instrumentales y me inspiré mucho además Ha sido para mí una gran inspiración el guitarrista de Led Zeppelin en la parte acústica. Uh-huh. Me encantan los acústicos de Jimmy, o sea, son una maravilla. Entonces, bueno, pues dije, yo también quiero hacer esto. Así que aproveché la ocasión y dije, pues, qué mejor que grabarlo en el primer disco de Gran Asalto. Yo tenía otra para mi mujer, pero también se nos olvidó. ¿Y no te ha hecho nada tu mujer? No, le he dicho que saldrá en el próximo. Sí, saldrá en el próximo. Sí, es, menos mal. Eso es lo que tienen los que componen. Las mujeres de los baterías no tenemos nada nunca. haz que tu batería se haga compositor también. Además, yo sí que me sirvió José de inspiración, porque él antes que yo hacer la canción para MJ, él tenía la canción para Gema o algo, no es canción para Gema, ¿no? Sí, pero ahora tendré que cambiar el nombre. Porque... No. Canción para tal, no, por supuesto, el segundo disco sale sí, canción para Gema, o sea, eso está. O simplemente Gema. Sí, sí. O para G. Sí. O para Gema. Claro. No, Gema. Para G. Gema. Para G. O para mí. Porque si no, cada disco va a ser para hasta que. Hasta que saquéis los cinco primeros discos y luego ya veremos. ¿No? ¿Y tenéis algún concierto a la vista para que la gente pueda ir a veros? Ahora sí, mismo el más cercano, el más, bueno, es decir, el que tenemos. Ahora mismo no estamos buscando conciertos, lo cual no significa que pueda haber, porque queremos centrarnos en los temas nuevos. Esto nos va a llevar un proceso de tiempo, porque ensayamos una vez por semana, bueno, cada uno de nosotros trabaja, tiene sus trabajos, sus cosas, entonces, bueno, compaginarlo es complejo. Y tenemos un concierto, que estáis invitados, por supuesto, pero es en septiembre, el 3 de septiembre, en la sala Caracol, uh-huh, en el Póker de Ases con otros grupos. ¿Con Fuel seguro? Sí, Fuel, por supuesto, claro, Fuel, Bajo Presión y Fostioner. O sea, sé, nuestro amigo Javi Canseco también. Sí, eso es, Bajo Presión, Javi Canseco y Fostioner, de Víctor. Y nada, pues ahí estaremos el 3 de septiembre. Es posible que de aquel 3 de septiembre, no sé, ya los temas, vamos avanzando con los temas nuevos y tal, pues ya los mezclemos con estos y bueno, y hagamos algo. Pero al principio no entra dentro de nuestros planes, pero bueno, uh-huh, si todo fluye bien, ¿no? Pues y sale algo interesante, ya te digo, que seamos pagados, remunerados por ello, pues sí, pero si se trata de ir, como hablábamos antes, a un sitio que tienes que llenarle tú la sala y tal, pues, sí, es que ahora tienes que pagar tú por tocar, sí, ¿no? Es antes, que claro, pero eso hace ya tiempo, tenéis, ¿eh? Tenéis que tocar, sí, en sí, el establo, tenéis que tocar en el establo. El establo. Sí, mira que lo he pensado, bueno, veces, claro. Y sé quién es el dueño, un tal Antonio. Sí, Antonio. Pero nunca se me ha ocurrido, la verdad, de hablar con él, porque he visto tampoco hace muchos conciertos, ¿no? Los domingos al Bermú. Ah, no. Lo llevo Bermú, sí. Y además ahora que ya llega el buen tiempo, lo hace fuera y con sus mesitas y está curioso. Y el sitio es espectacular y os pega con la música total. Pero ahora hay que ir. Ahora hay que hablar con él y... Me suena el sitio ese. Sí, sí, es un sitio recibido, que tiene, sí, como un tren, ¿no? Tiene un vagón de tren. Y luego es todo así como tipo del oeste. ¿En Mejorada puede ser? Sí, en Mejorada, arriba, sí, en las parcelas. Suena. Sí, sí. Y además, bueno, es una persona que le gusta este rollo, le, sí, gusta, sí, el country. Sí, sí, sí, gusta... él siempre lleva su gorro de cowboy. Sí. No le falta nunca. Claro, hace falta más personas de este tipo también aquí en España, ¿no? O sea, que le guste... O sea, que se salgan un poco de lo cotidiano, ¿no? ¿Pero es al aire libre o tiene su salita? Tiene un sitio cerrado, pero yo, sí, por si hace malo y eso, pero si puede lo hace, si fuera, lo porque fuera, es como un... Está chulo. Más, uh-huh. Hay más espacio. Y bueno, y aquí tenéis la sala Ray Life también. Pues sí, sí, a ver si veo a Pablito, que hace muchos años que no le veo. Pues nada, date una vueltecita por aquí y... Y en Traspinedo, Valladolid, por lo menos antes del COVID, todos los años hacen un festival también de este rollo. Lo conozco. Lo que pasa es que ya te digo, que es que al final, o sea, pues nosotros podemos abarcar lo que podemos, claro, el tiempo también que tenemos. Entonces, pues sí que sería importante alguien que nos moviera y que hablara con estos, con nosotros. Y entonces sí, estamos muy abiertos a todo eso y seguramente en el futuro será el siguiente paso que vamos a dar, o sea, ya ir a conciertos o a macro festivales y todo este tipo de cosas, pero bueno, vamos. No es un festival pequeño, es un festival pequeñito, grupos locales, pero está curioso. Pues bien, bienvenido sea. Y es de este vuestro rollo de músicas, tocan de este tipo de grupos. Aquí lo que tienes es un escenario flipante, sí, estuve, sí, en un concierto de unos amigos míos y joder. Incluso aquí para lo que es nuestros amigos de Bronco. Ah, hombre. Hombre, ¿quién no lo conoce? Que además estuvieron ellos en el nuestro, o sea, estamos hermanados. Sí, ese grupo tenemos que terminar tocando juntos ahora. Pues sería una gran tarde noche Bronco y vosotros. Pues sí, y además desde que aquí seríamos sí, un nuestro amigo Pepín, Juan. O sea, ¿qué más podemos decir? Juan es de mi barrio, yo le conozco desde que éramos jovencitos. Ah, sí. Bueno, el baterista tocó con José hace muchísimos años en el grupo de José que se llamaba Balas Perdidas. De Sureño también era. Ajá. Balas Perdidas. Ah, también me suena. Sí, suena. Sí, hace tiempo con... Hace tiempo que no se oye nada de ellos. Sí. O sea, de vosotros. Sí, pues hemos vuelto un poco con este. Pues nada, a ver claro, si... Claro, la esencia de Albarceus y Balas Perdidas está aquí y confluyen en lo que es Gran Asalto. Hemos subido fuerzas. Pues mejor. Todo lo que sea sumar a tirar para adelante y ya está. Siempre mucho mejor. Porque además, los proyectos, cuando los llevas tú solo, al final es agotador. Termina siendo agotador. Cuando ya divides fuerzas, pues todo el mundo se implica. Entonces, yo creo que es mucho mejor para un grupo. Y esa es la base de que llevemos tanto tiempo juntos. O sea, claro. Somos ya como una pequeña familia. Y bueno, pues. Mira que han pasado bajistas, como dice José, 3.200.000. Teclistas, también ha habido una época que, bueno, pasaron unas cuantas. Pasó uno que tenía dislexia auditiva. Que tocaba otras notas, de no, eso así no es. Sí, empañado. Y al tercer ensayo confesó que es que tengo dislexia auditiva. Dijo, pues dedícate a llevar un taxi. Otra cosa. Pero ¿cómo puede ser un músico? Sí, no sé. Es que estaba poco. Ha pasado ha pasado gente muy rara. A ver, todo es posible, pero es complicado. Y por lo menos ensaya. ¿No? Sí, por lo menos tiene ganas el muchacho. Sí. Ponerla las pone. Sí, bueno, hemos pasado por fases curiosas, sí, la verdad que sí. Me encantaría que nos contaseis alguna de esas fases, pero lo vamos a tener que dejar para otro día. Y yo voy a hacer un reto, un pequeño reto que os lanzo. Tengo que consultar a la agenda bien, pero os reto a que el primer miércoles de julio estéis aquí con un concierto en eléctrico, si es posible. ¿En la sala? ¿En la sala? No, aquí. En la radio. Aquí, sí, hombre. Con la batería y todo. Sí, sí. Ostras. Hay una batería ahí, ¿no? Y funciona, sí, y está. Ya está. No, sí, lo decimos más que nada porque el pobre que tenga que cantar. No, es parte del programa de radio, se llama, lo hacemos entreviciertos. Pues, hacemos una cosa que se llama entreviciertos para que nos toquéis aquí en directo y nos contéis alguna anecdotilla. Claro, ¿sabes? Que sí, eso no hay ningún problema. Eso está hecho, contar con ello, por supuesto. Pues para el primer miércoles de julio lo vamos hablando y concretamos la historia. Pues sí, esperemos que estemos todos aquí, claro. Que primer está, claro, a ver, ¿cuándo has dicho? Primer miércoles de julio. Que espérate que lo consulto ahora mismo y vemos. Sería para el 6 de julio. 6 de julio. Vale, 6 de julio. No sé, bueno, yo supongo que mirarlo, lo vamos sí mirando y lo vamos aquí hablando. Sí, si estamos. Por ahora yo creo que sí estaré. Yo en principio sí, porque tengo pensado en agosto tomarme vacaciones y tal. Entonces en principio sí, cuenta con nosotros, vamos, no sé, salvo que alguien se vaya. ¿Y qué hay que traer? ¿Amplificadores? No, tenemos amplificadores también, con traer las guitarras. ¿Tenéis teclados? Amplificadores? Mira, ahí tiene amplificador de guitarra, amplificador de bajo, batería. Sí. Tenemos incluso tenemos un teclado, lo que pasa es que está jodido, no lo tenemos aquí ahora mismo, pero también tenemos hasta teclado. Madre mía, estáis preparados para la vida moderna. Efectivamente. Y en el eléctrico, para que suene bien eso ahí en la radio. Bueno, pues venga, pues el reto está lo cogemos. Te paso el enlace de algunos de los entreviciertos que ya hemos tenido tres o cuatro, ahora mismo ya he perdido hasta la cuenta de los entreviciertos lo llamamos. El día 6 de abril es una mezcla entre entrevista y concierto. Sí, en vez de con acústicas, con toda toda la fuerza, toda la artillería. De hecho, para finales de marzo, el último miércoles de marzo, tenemos en principio, si no se complican las cosas, que siempre estamos pendientes del hilo, sobre todo ahora con esta época que hemos vivido, ahora ya parece que menos. Para finales de marzo tendremos aquí a la Ley de Mantua y a primeros de abril tendremos a la Jara. Ajá. O sea que... Y el último que hicimos fue el de Redención. Y el ¿no? último que hicimos fue de Redención. Ha estado Jean-Luc Stick Band. Jean-Luc Stick Band. Sí. Uh-huh. Sí, es un grupo que está Grass de Boycott como batería. Ajá. y tocan rockabilly y rock. Anda, también, qué bien. Parecido. Con trabajo. Sí, sí. En vez de con un bajo, con contrabajo, y guitarra y batería. Ah, pues eso está genial, hombre. Y la verdad es que sonaron muy bien, muy bien. Y además, fíjate, otro estilo que hablando de tal, que hay pocos grupos ya de sí. rockabilly y de tal, y está bien que siga existiendo eso, o sea, sí. que no se termine de perder nunca, ¿no? O sea, que no se pierda nunca nada de la música, pero de la buena música. Claro, exacto. El viernes estuve en un garito rockabilly que me encantó. Pues a ver si me llevas. En Vallecas Moratala, se llama Crazy Fat. Bueno, le llaman comúnmente los gordos. Crazy Ajá. Fat, creo que es. Pues, a ver si me llevas. Sí, sí. Eso. Bueno, chicos, se nos ha ido el tiempo y ya no podemos esperar más porque tengo a gente esperando en Albacete. Nos están esperando para la próxima entrevista. Así que menos mal que existe el teléfono. Pues, nos lo hemos pasado muy bien. Encantado sí. de haber estado aquí. Pues, y el próximo miércoles de primero de julio, ¿no? Aquí nos vemos de nuevo. Y nada, pero muchísimas gracias por habernos tenido aquí. Ha un sido placer. Un placer y nada, y por supuesto que cogemos el testigo y en julio estaremos. Aquí Antonio poco no ha dicho nada. No ha dicho prácticamente, ha saludado y ya está. Lo que raja y lo en que el escenario es el que menos se corta. No, es una cosa rarísima. Verás tú como ya, para el próximo día que vengáis, como soy más veterano, está más metido. Yo soy el nuevo. Depende, voy a haber ido vestido de sentito, pero tiene otros. Bueno, pues otros looks. Si os parece, despedimos la entrevista dando tumbos. Pues venga, fenomenal. Venga. Damos unos poquitos de tumbos, venga, vamos a dar tumbos. Y en un ratito, pues volvemos por aquí, que tenemos más sorpresitas que no os podéis imaginar todavía. Es que esto es Salsa Roxa, no tiene otro nombre. Dando tumbos. Se sitúan tras las siluetas y cambian de dirección. Voy tras la luz de las velas. Solo intento seguir un rumbo que me lleve donde quiero estar. Rumbo, rumbo que me lleve y que lo haga ya. La lluvia cae, resbala sobre mi sombrero. Mis pasos se hunden ya en el barro del suelo. Seguir hasta el final de un rumbo que me lleve donde quiero estar. Rumbo, rumbo que me lleve y que lo haga ya. Por ahí. No, no, no, no, no, no. Se puede tocar, mirada lejana hacia el infinito. El que no lo intenta no puede ganar. Entre las dudas y los deseos, me hacen sentir es el momento ya. Estar cerca, puede estar lejos. Todo consiste en empezar. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. Sombra y luz, siempre hay un camino. Estrecha línea entre el bien y el mal. Quien persevera crea su destino. Nada te llega sin pelear. Y mientras permaneces atento, tras esos montes hay otros más. Puede estar cerca, puede estar lejos. Todo consiste en Bueno, pasamos de ese rock sureño a esta potencia atronadora y rompedora y que da energía y caña para rato, ¿no es así, Antonio? Eso es, Dani. Pues nada, bienvenido aquí a Salsa Roxa. Muchas gracias. Y nada, que pues nada, que el otro día estuvisteis ahí dando cera a tope y joder, lástima que me tuve que pirar pronto para irme a currar. Joder, vaya putada. Pues sí, sí, porque la verdad es que muy potente la puesta en escena la que tenéis, ¿eh? Muchas gracias. No, las cosas hay que decirlas como son, no, ni más ni menos. Bueno, pues habéis presentado este disco Vultures. ¿Cómo lo pronunciaría bien? Vultures. Yo es que mi inglés y esas cosas es pésimo. Se nota, ¿no? Bueno. Cosa que en tu caso no. Bueno, lo intento. Se hace lo que se puede. Bueno, la verdad es que el perro se puso bastante llenito de gente allí para veros, ¿eh? Sí, estuvo muy bien, la verdad. Lo pasamos genial y todo muy guay. Ajá. Bueno, lo otra de las cosas que este disco que habéis sacado, lo habéis sacado en formato LP en vinilo y puro y duro y ya está, ¿no? Sí, eso es, está en formato vinilo. Uh-huh. Se puede adquirir en nuestra página web, en elhombremusic.com, uh-huh. Y también está en plataformas digitales. Ah, eso para que no falte, que hoy en día, si no, no hacemos nada, ¿no? Eso es. Así está el tema. Bueno, el disco Vultures, ¿qué quiere decir para todos aquellos que tenemos el inglés un poco defectuoso? Bueno, vamos a ver, quizá el nombre del disco, ¿no?, va un poco ligado a un poco al concepto de todas las letras. Uh-huh. Y habla un poco, pues, no sé, quizá de lo que nosotros vemos como lo que no nos gusta de la sociedad de hoy en día, ¿no? Quizá los buitres que nos rodean, ¿cómo diría yo? Los plasmamos en nuestras letras, ¿no? Uh-huh. Yo te voy a hacer un pequeño resumen después de ver un poquito la información, escuchar el disco y veros el otro día encima, todavía pues más factible de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Me he permitido un lujo a lo mejor excesivo en las traducciones de los títulos de cada uno de los temas del disco. Y bueno, pues a ver qué te parece. Vale. Y yo digo que marco mi propio destino cuando estoy justo al borde, mientras escucho aquel interludio que suena 6 pies por debajo de todos ellos. Pero descuida, no estoy asustado, únicamente me siento solo y frío mientras contemplo tranquilamente cómo el lobo muerde a aquella bandada de buitres. Te ríes. Ha descifrado el jeroglífico. Lo he descifrado totalmente. Sí, sí. Bueno, pues me alegro. Por lo menos quiere decir que me he enterado y que lo habéis explicado bien, ¿no? Sí, sí. Y tú te has puesto. Hombre, claro. Es que hay que ponerse. Si no, no tiene gracia. Así que... Bueno, pues... uy, qué ruidos se están metiendo por ahí. ¿Y cómo se os ocurrió venir desde Albacete hasta aquí a hacer esta presentación? Pues nada, pues vamos a ver. Nuestro manager, Jorge, uh-huh. de Lombre Music, junto con Ana Navallo, uh-huh. Están haciendo un trabajo increíble, nos están llevando a donde se puede, porque en estas fechas es a donde se puede. Efectivamente. Vamos. Y nada, y hemos estado en Madrid, ahora este viernes estaremos en Zaragoza, ajá. La semana que viene estaremos por el norte, y nada, y donde se pueda. Estaréis por Oviedo, por Lugo, y luego más adelante al calorcito de la playa. Eso es, Benidorm, Abril, luego Soria. Sí, menos mal que en Soria vais en julio para que no paséis mucho frío. ¿Cómo? Que menos mal que a Soria vais en julio. Sí, sí. Porque si no, el frío allí... Vamos ahora. Por eso digo. Bueno, pues... Y bueno, la inauguración del disco la hicisteis en vuestra tierra, en La Cachorra, Yeye. ¿Y qué tal fue por allí también? Va, increíble, tío. Sí. Fue un sold out, vendimos todas las entradas antes de taquilla. Uh-huh. Y nada, y la gente lo dio todo, nosotros también, lo pasamos genial. Increíble. Increíble, ¿no? Y, uh-huh. ¿Y qué es lo más increíble de todo? ¿El que la gente vaya a veros y ya está? ¿O el que lo dé todo y después os cuenten su experiencia y lo que opinan del disco? Yo creo que lo segundo. Lo más increíble de todo es que gente empatice con tu música y veas que disfruta con ella. Y Ahora te voy a preguntar un poco por la portada, que parece que hay ahí como un sol del fondo con, entremezclado con las alas o la luna, no sé. Ahí con esos buitres y esos cactus. Bueno, quizá ya ahí el jeroglífico ya... Es un poco más complejo, Es un poco más complejo para descifrarlo. Pero es que tiene muchos detallitos por ahí que son curiosos. Sí, el diseño es a cargo de Xavi, de Error Design. Le dijimos más o menos una idea, le dijimos escúchanos, se llama así, y ella hizo su magia. Y nada, nos presentó esto y nos encantó. Ajá. A mí lo que más me ha llamado la atención es que parece que el buitre tiene tres ojos, uno de ellos. Vaya. ¿O es que los tiene de verdad? Sí, sí, tiene tres ojos. Es que es la sensación. ¿Y por qué tres ojos en concreto? ¿Tiene alguna razón? Pues, a ver, inicialmente no tenía tres ojos. Luego Xavi le puso el tercer ojo y ya cada uno, pues, con su misticismo y su cabeza, decidimos que sí, que molaría mucho más que tuviera tres. Uh-huh. ¿Y pero así simplemente porque tenga tres o por algún significado específico? No, no tiene nada, ningún significado oculto. Uh-huh. ¿Y lo de por detrás, que es la luna ahí medio tumbada, rayos de sol? Sí, quizá sería el sol o algo así, ¿no? En un desierto árido, ¿no? Sí, bastante árido, con unos cactus ahí despuntando. Despeluchado, ¿no? Sí, uno despeluchado y el otro por ahí con un bracito por ahí chiquitito saliendo arriba, como diciendo, ¿qué buitre que te doy? Me parece algo así, ¿no? O es la sensación. Y bueno, aparte de todos estos espectáculos, de que el disco, si quien lo quiera tener en físico, tiene que ser en LP, sí o sí, y que por cierto yo me lo traje, hay que decirlo, que para eso se ponen los merchants, ¿no? Para comprar los discos. Claro, es una buena forma de apoyar a las bandas, más que nada porque hoy en día, si no es de eso... Uh-huh. No puedes autoproducirte, autoabastecerte. Es complicado. Y es. La decisión de que sea un vinilo en vez de en CD, pues podríais haber sacado los dos a lo mejor, o no sé. Pues a ver, el primero que sacamos fue en formato CD. ¿Mm? Pero este, bajo nuestro sello, vea mejor sacarlo en formato vinilo. Y la verdad es que a nosotros nos gustó muchísimo la idea. Uh-huh. El vinilo siempre mola mucho más. El vinilo más clásico, es el vinilo. Es una mejor, eso es. Uh-huh. Es que los nostálgicos somos así. Vaya. Y los que no son nostálgicos no saben lo que se pierden. Vaya. Si no lo han probado nunca, claro. El sonido analógico es el sonido analógico. Ah, eso está claro. Y aunque... Parece, es que hay detalles que por mucho que quieras, en el digital no se pueden llegar a apreciar. No, para nada, son igual. Es una sensación. Hombre, claro que es mucho más cómodo. Es que Mamen, que te tenía cortado el micro, no me había dado cuenta. Perdona, que es que tenemos a Mamen aquí, la colaboradora. Me tiene vetada, estoy aquí hablando y me tiene vetada. Y te quería decir algo y no sé lo que era, así que adelante. Que Mamen. Es mucho más cómodo. De cara pues a escuchar un disco de forma digital que en vinilo, porque vinilo ya tienes que estar en casa, tienes que tener el aparato en la habitación. Lo veo más complicado, creo que es mucho más cómodo, llegas, pones el Spotify y a sonar. Sí, pero el Spotify lo oyes en cualquier lado. Sí, claro, pero con todo el streaming que hay, más fácil aún es que un CD, ¿no? Sí. Hombre, yo personalmente prefiero el vinilo al CD, eso... A ver, sonar suena mejor, pero a la hora de escucharlo a la es hora más de cómodo comodidad... porque te montas en el coche, le das y te suena, estás en la cocina haciendo una comida, sí. Le das y lo escuchas, o sea... Pues que compren el LP para escucharlo en casa y que se lo lleven en el Spotify en el coche. Sí. Eso es. Y así se suben las audiencias del Spotify a ver si los de Spotify pagan algo, ¿no? También, también. Las que van a pagar ellos. Bueno, yo los tiro, ya sabes que yo las tiro. Esto es deficitario, Bernie. No, no, y los de Poti que no sueltan así como así. Tampoco. Bueno, ni de coña. Ya te digo, ¿cuántas escuchas tendrías que tener para que te den un céntimo en Spotify? Pues no tengo ni idea, como, pero muchas. Como 5.000, 10.000, no sé. No sé, pero si tienes muchas también te eliminan. ¿Ah, sí? Porque eso mira no lo sabía. Que les pasó a los Manny Calavera. Ah, no sabía yo eso. Les quitaron de Spotify por escucha fraudulenta. Porque yo no sé si alguien se dedicó compulsivamente a poner el disco una y otra vez... Y de repente tuvieron un montón de escuchas y les eliminaron de la plataforma. Joder. Qué rollo más turbio, ¿no? Sí, sí, una cosa súper rara, pero escucha fraudulenta, les alegaron. Joder. Es que tiene narices la cosa que no pueden ni escuchar música. Vaya. Nada más que la que ellos quieren, claro. Esa es la historia, ¿no? Vaya, vaya. ¿Y por qué True Enemy? O sea, ese enemigo de verdad hace este estilo de música. Pues mira, sinceramente, estas últimas semanas me han preguntado mucho. Sí, claro, me imagino. Y mi respuesta ha sido siempre la misma. Salió en su momento, lo decidimos, algún significado tendría, pero si te soy sincero, no me acuerdo. y bueno, ¿y quién es el verdadero enemigo? Todos, ¿no? El ser humano. El ser humano en general. Lo que sí me gustaría que me contaras, ¿cuál es la formación con la que vais presentando este disco por ahí? Que prefiero que lo digas tú a que lo diga yo, que si no parece que soy yo el que cuenta las cosas y no tiene que ser así. ¿A qué te refieres con formación? ¿Los componentes? Sí, los componentes del grupo. Sí, bueno, hemos sido los cuatro. Uh-huh. Pero recientemente se ha unido Alejandro Ejido, que es un guitarrista bestial de aquí de nuestra ciudad, que siempre ha estado pues en la sombra, ¿no? Siempre ha dado su punto de opinión, nos ha dado consejos, nos ha ayudado, y se quedó sin banda y ya llegamos a un punto en el que dijimos, ¿y por qué no estar dentro, no? ¿Por qué no participas en esto y eres uno más? Uh-huh. Y nada, él ha cedido encantado y con nosotros viene. Sí, porque una de las cosas que me llamó la atención es tres guitarras, no es habitual. Vaya. ¿No? Nos tenemos que apañar entre los tres, pero bueno. Por eso los tres ojos. Eso, los tres ojos, tres guitarras. Bueno, ¿y quiénes son los otros componentes? ¿La batería está? Pues en la batería está David Calero. Uh-huh. Yo, Antonio Robles, en guitarra y cantante. Uh-huh. Alejandro Cerezo, a la otra guitarra. Y Javier Mora, al bajo. Ajá. Bueno, pues para que la gente os vaya conociendo, los que nos conozcan, y bueno, que es un espectáculo que hay que ir a ver. Eso es, o sea, gracias. Yo... Tú estuviste el jueves, ¿no? Estuve el jueves, pero un rato nada más, que me tuve que ir a currar, no, no pude quedarme todo. Qué putada, no te quedaste al final. Sí, sí, porque viendo el principio, ¿cómo tiene que ser el final? Joder. Será lo mejor, tío. Ya lo sé. Pues, y lástima que me dio, te lo puedo asumir. Siempre hay que dejarse lo mejor para final. Sí, es que esa es la historia, así que no sé. Además, la sala esa mola un montón, a mí me gusta muchísimo. Hombre, yo estuve ahí apoyado en la barra de frente del escenario. Me gusta mucho la sala esa, tiene encanto. Está chula. Sí, es así vieja escuela, ¿no? Sí, sí, mola un montón y no suena nada mal. No, no, la verdad es que estamos contentos con el sonido y la gente de abajo igual. Uh-huh. Y con la prensa que estuvisteis por allí rodeados de todos nosotros incordiándonos un poquito. Toda la prensa es encantadora. Íbamos con un poco de reparo, ¿no? De ir a Madrid y tal. Pero la prensa, gente que te cagas y todo muy guay. Pues eso es lo más importante de todo. Y bueno, se nos va terminando el tiempo y yo quisiera que me contaras lo que quieras, que de lo que no hayamos hablado, dónde se os puede encontrar también en redes sociales y demás, y todas estas cositas. Pues nada, recientemente hemos sacado el nuevo álbum, Vultures, el 15 de febrero salió. Estamos en todas las plataformas digitales y nada, y nos encantaría que nos hicieras una escucha. y no dierais una oportunidad. Uh-huh. Y muchísimas gracias, Bernie, y a todo vuestro programa por darnos la oportunidad de, y difusión. Pues para eso estamos, para dar oportunidad de difusión y que la gente sepa, porque la verdad es que en directo y en un escenario grande tenéis que ser la caña. Muchísimas gracias. Eso estoy convencido después de ver lo poco que vi, porque me habría gustado verlo entero, pero no pudo ser. Pero para el próximo espero poder hacerlo, ¿eh? Eso es. Pues muchas gracias y gracias a vosotros. Y nada, que pronto os esperamos por estos lares, a ver si repetís en Madrid en algún otro lado. Eso espero. Aquí estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Y bueno, hey, que se me olvida, quiero que me digas que, porque hemos puesto el single All of Them, ¿sí? Perdón, y yo quisiera que me dijeras qué canción quieres para despedir esta entrevista, aunque luego iremos mezclando ahí canciones del disco entero. Hasta que vale, se nos acabe pues, el tiempo. On the Bells. On the Bells. Sí. ¿Y por qué? Porque es el último single que sacamos, que tiene un vídeo bestial. Ajá. Y aparte la colaboración con Guillermo Izquierdo de Angelus Apátrida. Y me mola mucho esa canción. Que es importante también esa colaboración, ¿no? Eso es. Sobre todo para vosotros que, no sé, creo que os ha costado muy poquito el conseguirla, ¿no? Sí, bueno, es que somos colegas, o sea... Por eso. Claro. Es que así cualquiera, ¿eh? Vaya. Pero vamos, es una colaboración así ya quisieran muchos. Sí, sí. Eso es importante. Pues lo dicho, muchas gracias y aquí dejamos sonando On the Verge, ¿no? Gracias. Hasta siempre. Hasta luego. Hasta luego. waste my time, but I will not for what I feel. This body life is. Y bueno, volvemos por aquí, pero es que resulta que tenemos una llamada telefónica, aquí llamada sorpresita y para que nos cuenten algo por ahí. Muy buenas noches, señor Pachi. Hola, buenas noches, compañeros del metal. Aquí andamos. ¿Qué tal por ahí? Pues nada, aquí pues para comentaros novedades y cositas que tenemos de Leviatán por delante, ¿no? Y nada, daros las gracias, por supuesto, por darnos esta oportunidad de poder hablar con vuestra peña. Pues es que para eso estamos, para hablar cuando hace falta, y para eso está el teléfono y esas cosas, que no hace falta venir aquí, aunque mola mucho que se venga por aquí también. También es verdad. Pues cuéntanos novedades de Leviatán. Bueno, pues nada, pues empezamos fuerte esta primavera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque ahora mismo, nada, la semana que viene, el día 18, tocamos en Murcia, en la Sala Garaje Beat, en un festival que se llama Murcia Queje Vieres, con Rey Lobo, con bastantes bandas, ¿no? La verdad es que va a estar muy, muy, muy chulo, muy chulo, muy chulo. Luego ya en abril hacemos una presentación del festival. Bueno, te voy a contar ahora los 4 o 5 conciertos que tenemos por delante. Los más rápidos. Del festival de Alacant Desperta. Luego hacemos la presentación del disco que sacamos, Catarsis, en San Vicente, el 28 de mayo. Y luego en junio pues tocamos en Torrellano y en Ciudad Real también. Así que vamos, con muchas ganas de retomar ya este 2022 como toca. Como tiene que tocar. Bueno, creo que hay alguien por aquí, que colaboradora nuestra, a quien conocéis, que te quiere decir algo. Conchi, dile algo. No, que nos veremos en Murcia el 18 de marzo. Y tanto que sí, y tanto que sí. Y está como loca. Loca, porque llegue el día. Sí, muchas ganas. Además que Murcia es una plaza que nos apetece un montón. Además estamos cerquita, estamos al lado. Sí, o sea que sí. Vamos, con muchas ganas. La verdad es que es de los conciertos que tenemos muchas, muchas ganas, sí. Pues además de los grupos que también están, si mal no recuerdo, es Nocturnia. Exacto. Uno de ellos y Redención, que ellos estuvieron aquí haciendo una entrevista, ¿cierto? Son muy buenos. Sí, no. Hemos estado escuchando sus trabajos y son muy, muy buenos. Yo al principio no lo sé nombrar, porque claro, yo ya he tirado para Rey Lobo, porque estuvimos hace nada tocando con ellos en Alicante, ¿no? Efectivamente. Ahí estuve yo. Meto la cuña de Rey Lobo lo primero. Va para mí o para casa. Claro, además, unos de vosotros de Alicante, Rey Lobo de Murcia. Nocturnia, que son de Toledo. Ah, de Toledo, bueno, sí. Y Redención de aquí, de Madrid. Sí, no. Sí, una buena reunión, ¿eh? Chulo. Es que Murcia es muy heavy. Sí. Pues ya me gustaría estar ahí, pero bueno, mandamos a Conchi para que. Y hasta a mí, seguro que acompañe. Hace un tiempo de lujo. No lo seguro, dudo. Mejor que Madrid, espero que sí. No sé, bueno, ya unos días un poquitín chunquillos, ¿no? Pero sí, seguro que para la semana que viene aquí estaremos un poquitín, con algunos grados seguro, más que allí, fijo. Eso fijo. Así que. Pues muchas gracias por llamarnos a contarnos todas estas novedades. Nada. Y a disfrutar el día 18 de ese pedazo de festival. De todas formas, ya lo. Oye, muchas gracias. Y un saludo para todos vuestros oyentes. Muchas, muchas gracias. Los iremos recordando todas las semanitas en nuestra sección de conciertos. Perfecto, gracias, Conchi. Venga. Venga, un abrazo. Un abrazo para todos. Chao, Pachi. Venga, gracias, compañeros. Chao. Venga, hasta luego, gracias. Bueno, pues, ¿cómo se ha quedado el cuerpo, Conchi? ¿Se te ha quedado un cuerpo, Jota? Que para qué. Pues ya ve. A Conchi le gusta mucho. Yo deseando que llegue. Tengo que darle una escucha. He escuchado algo, pero no mucho. Pero a ti sí te gustan, ¿verdad, Conchi? A mí me ha encantado. Bueno, lo pasé genial cuando estuvieron en Alicante. Creo que era la sala Live. No, Babel Live Station. Ah, sí, es donde se suelen hacer casi todos los conciertos en Alicante, sí. Bueno, pues hablando de conciertos, yo voy a poner una musiquita así de fondo primero. A ver si os suena quién puede ser. A ver. Ah, sí, yo ya sé qué es. Los padres. Los papás. Los padres andaluces. Efectivamente. En su magnífico homenaje a Triana, que es lo que están promocionando ahora. Y que te, os voy a contar algo sobre ellos. Venga, ¿parece? Cuéntanos. Que tampoco te gustan a ti, como a Conchi y Leviatán. Sí, aparte que nos conocemos un poquito también. No te gustan, no. Bueno, yo lo que tengo que decir es que casi todos, tú lo sabes, Conchi también, casi todos los que me conocen saben que la culpa de llegar hasta este punto donde estoy aquí en la radio ha sido por culpa de ellos. Fueron los primeros que me engancharon con fotos en conciertos y aquí sigo. No es la primera vez que lo digo aquí. No. Bueno, todos pues los que te conocemos lo sabemos. Efectivamente. Bueno, pues Medina Zara sigue a la carga y este domingo 13 de marzo estarán descargando toda su energía en el Wizzing Center de Madrid a partir de las 20:30. En esta ocasión la gira se llama Llegó el día, como este disco que está sonando de fondo. Nombre de este trabajo de estudio que está dedicado completamente a Triana con versiones de sus grandes éxitos. Y en este disco nos cuentan que porque sé de un lugar allí donde siempre cae fina la lluvia y donde quiero contarte aquello que pasó con el señor Troncoso, también quiero hablarte de este sentimiento de amor que siento a pesar de tu frialdad. No se cesan los recuerdos de una noche que nos llevaron a tener desnuda la mañana después de una noche de amor desesperada. Entonces fue cuando supimos que llegó el día. ¿Qué nos contarán el domingo en Madrid? Pues ya no lo contarás. Os lo contaré. Bueno, la semana que viene no nos lo vas a contar. No, a la siguiente os lo cuento. Sí, no, la semana que viene deciros que no habrá programa. Medina para Córdoba. Me voy para allá, a ver si coincidimos lo mismo, nos tomamos una cervecita y pues todo. Claro que sí, seguro, porque no te lo propongas. No, será cuestión de poner algún WhatsApp y esas cosas. Pues eso, que lo he dicho, la semana que viene no tenemos programa, pero a la siguiente sí, y os contaré lo que pase en el Wizzing Center. A ver qué nos cuentan. Y ahora a ver qué nos contáis vosotras, que hay mogollón de conciertos. Pero mogollón, sobre el jueves me he sorprendido porque hay un montón. Sí. ¿Me los cuento rapidito? Sí, ve contando rapidito y mientras vamos con musiquita así de fondo, sí, vamos a ir dejando. Suena bonito esto. Esto y vamos a meter también a ¿sí? True Enemy y eso. Por ahí vamos a irlo mezclando. Bueno, pues os cuento. El jueves 10 tenemos Al Drogas en el Teatro Lara con la grabación de un disco en directo. Ajá. Luego tenemos a Nerviosa, Burning Witches, Warfed, Mass System, Ten House 33 en la sala Steve Light de Bilbao. Sortilec y Avalan en la Caracol, Evil Invaders en la Rockville, y luego la tercera y última proyección de ellas son eléctricas, más después de la proyección una fiesta en la mazmorra en Villa. Exacto. La proyección es en el Palacio de Correos, sí. Hay que decirlo, empieza a las 7 de la tarde y no hay ni reservas de entradas ni nada. Y si se puede, a lo mejor alguno está por ahí. No digo nada. Todo es posible. Adelante. Y bueno, ya pasamos al viernes, que tenemos aquí en la casa, en la Revi Live, una descarga de trash metal. Total. Atronadora. Trallazo tras trallazo. Artillery, Reaction y Vanagloria. Luego en la sala Clamores tenemos a Víctor Fraile, que ese ya os lo contaré yo qué tal está, porque no me lo pienso perder. Tenemos a Sestición en la Dulce Harley, que es un grupo de tributos al pop rock español. Tenemos el viernes 11 y el 12 sábado al grande Miguel Ríos en el Wiki Center. Que hay que decir que yo sé dónde están ensayando. Y yo también. No digo nada. No lo digas, que luego todo se sabe. Exacto. Tenemos a Hiten y Slowburn en Story Madrid. Mujeres en Vivo 2022 en la sala 100%. Anti-Idols, Mass Hard Chip Más Ventura la Muerte en Parla, Madrid. Mau de Mot en la Sala Vesta. Y dos todos puntos suspensivos, tributo a Extremadura. Gruta 77, Obús en la Sala Osis Mug Light de Reus en su gira 40 aniversario. Casina. Bueno, teníamos en la Sala Óxido de Guadalajara Phonic, pero para los que no lo sepáis, se ha cancelado porque los cuatro miembros de la banda han cogido el COVID. Vaya. Mala anda, suerte. Anda que ha sido uno. No, no, los cuatro. Además es que he visto la publicación, ponía los cuatro. Mala suerte, chicos. Bueno, supongo que repetirán prontito. Tenemos a nuestros amigos de True Enemy que han estado hace un ratito aquí con nosotros en la Ley Seca de Zaragoza. Eso para el viernes y ya nos pasamos al sábado. Al sabadito. El sábado aquí en la casa en Revilight tenemos Rosa Pálida, Criminal Throats y Candy Flops. En la Sala Silicona tenemos a Star Mafia Boy, que me hubiese encantado ir y contaros qué tal, pero no ha tenido a bien la persona que corresponde contestarnos para darnos unas acreditaciones de prensa. No, no han dicho ni pío, no han contestado. No son los únicos, que ya, ya. Hay más gente que suele hacer eso. Gracias a las radios que nos apoyan. Efectivamente. Mola mucho eso, mola mucho eso. Pero bueno, como nosotros somos gente de bien, pues vamos a decir que Star Mafia Boy, que es un gran artista, toca el sábado en la Sala Silicona aquí en Madrid. Uh-huh. Luego tenemos el Adulte Harley a Palinka, Legacy, Collo de Slow en Talavera de la Reina. Un sitio donde también de vez en cuando llevan buenos bolos, ¿eh? Sí, en Talavera. No conocía yo la sala esa. Sí, sí, pues no sé exactamente en esa sala, pero yo sí que de vez en cuando me llega alguna noticia de Talavera. Tenemos Alien Rock Explosion y Rabia Pérez en Rock Eagle. Rojo Fuego en la Sir Rock. Nuevo Catecismo, la URSS más Boston Babies en la Sala Copérnico. Will Crash más La Revolución del Mono, Mark Black Fridays en el Barracudas. Terminus en la Sala Stiffy. Saratoga en San Vicente de la Barquera. Lady Cruz y Metal Bites en Gruta 77. Amentin en la Sala Venom. 11 Euskal Metal Fest en Donosti. Deck Magic Nos en la Sala Histeria. La Venus Cabaret en el Elefante Blanco. Modern Modern en Moby Dick. Luego tenemos también en el Independent Club Rueda la Birra Fest. Con un grupo muy curioso que se llama Jamones con Tacones, que lo he escuchado alguna vez y son curiosos, y Cristosaurio. Tributo a Queen, fiesta en directo Maestros del Rock en la Sala Caracol y Sociedad Alcohólica en la Sala Óxido. Y para el domingo, que ya lo hemos dicho... Bueno, y recomendación para... Para el sábado, para los murcianos. Uy, en Murcia hay un montón. Que hay un montón. Hay unas cuantas cosas por ahí, no solo el sábado, hay más días, ¿no? Conchi. Sí, empiezan el jueves. El jueves también. Madre mía, ¿cómo están ya los fines de semana? Con juernes y todo. A ver, ¿qué tenemos el jueves? El jueves tenemos a De Norte en Café de Alba de Murcia. Y a Poncho K en Mr. Wick de Cartagena. Y para luego, ¿hay más para el jueves? El viernes tenemos otra vez a Poncho K en la Sala Rain. A Borreta en Garaje Beat Club de Murcia. Uy, ya está. Ya está. Pues entre esos dos yo tendría problemas para elegir, El sábado tenemos a Reno Renardo en Garaje Club. Si te quieres reír mucho, si te quieres reír mucho, vete a ver al Reno Renardo. Garantizado. Y luego tenemos también en la Sala Spectrum de Murcia, Noche de Metal con Born in Exile, Eleven y Living Mars. Es que mi inglés es un poco de aquella manera. Como el de Berlín. Como el mío. El mío es puro vallecano. Y el de ella murciano, encima cerrado, pijo. Pijo. Ya te digo. ¿Y para el domingo tenéis algo? Anti López en Garaje Beat Club. Y el martes tenemos a Nervosa, Warbringer y Warfe en Garaje Club. O sea, el garaje es, que, está, se han puesto las pilas, martes, ¿eh? ¿Pero sí, sí. ¿Qué fiesta el lunes en Murcia o el martes o qué? El miércoles es fiesta. ¿No? Es martes. Ahora, pues mira, martes. Joder, es que los murcianos... Todo vale. Hasta... Tanto tiempo sin conciertos que... Hay ganas de conciertos, ¿no? Las pilas. Y el domingo que tenemos por aquí y por otros lados... Aparte de Medina Zara, por supuesto. Pues, yo no he encontrado más que Medina Zara. Pues Medina Zara. Es suficiente. Nadie se atreve a poner un bolo el mismo día que Medina Zara. Es que tiene Wizzing. Casi nada. Bueno, pues yo tengo alguno más para el lunes. Ah, sí, para el lunes tengo a Deep Lord y The Riven en la sala Rockville, por ejemplo. Además a las 10:30 de la noche ya. Pero, para... Madre mía, pero si no es fiesta ni nada. Ya, pero con tal de que haya música, qué más da. Y luego están los rockeros Electric Black, que son británicos y que vienen también a la sala Rockville el martes. O sea que aquí a tope. Y en el Teatro Circo Price el miércoles, ya que no hay programa, os damos permiso. Venga, podéis ir a ver a Jethro Tull. Pedazo de banda, de, sí, de concierto. Yo sé de más de uno que irá, sí. yo no estaré. Yo tampoco. No, me pilla un poco retirado en esta ocasión. Así que nada. Bueno, pues estos son las cosas que tenemos. ¿Qué os ha parecido el programita de hoy? Pues un poquito bien. Lleno de sorpresas, ¿o no? Ha estado bien. Como siempre. Conoces bandas nuevas, escuchas cosas nuevas que... te enriquecen, unas te gustan más, otras te gustan menos, pero interesante. Lo importante es pasarlo bien y disfrutarlo. Las dos bandas de hoy han estado bastante bien, para mi gusto. Claro, es que para gusto los colores. Bueno, Conchi, muchas gracias por estar ahí, por volver a acompañarnos por aquí. Y ya sabes, para la semana que viene tienes deberes. No, la semana que viene no. No, para otra. No, es la que viene, sí. No, la que viene no, el miércoles que viene no hay programa. No, es viernes. Ah, el viernes ella sí tiene fiesta. No sabes nada. Es verdad, el día 18. Bueno, pues que te lo pases muy bien en esa fiesta y disfruta del fin de semana y de la vida y de la música. Pues sí. Vale. Mamen, hasta dentro de dos semanitas. Hasta dos. Bueno, no, yo tres, que la siguiente me lo pierdo. Ah, que te vas tú. Me voy yo. Qué envidiosa. Nada, envidia, de hecho, pues no se va a ir solo Bernie, pues yo también pues me voy. Pues yo también me voy, ¿para qué vamos a andarnos con tonterías? Pues nada, que lo pasemos todos muy bien. Disfrutar mucho de la vida, disfrutar de la música y que aquí estamos en Revi Radio, en Vicálvaro, que no se le olvide a la gente, que aquí se lo pasamos muy bien. Calle Los Cávilas número 4. Polígono Industrial de Vicálvaro. Madrid. Bueno, chicas, que nos enrollamos y ya es la hora en lo que ponemos el último temite y demás, se nos... ha pasado el tiempo. Aquí os dejamos, mientras va sonando esto de por aquí de fondo, a ver que la encuentro, que se me ha perdido. Bueno, que en el silencio se encuentran también las cosas. Este es el último temita con el que nos vamos a despedir de Gran Asalto Van. Y a ver qué nos hacen con el segundo Asaltados, que molan mucho. Y que no os busquéis enemigos, si acaso un enemigo de verdad, como True Enemy, que también molan un montón. Que lo dicho. Sí, hasta disfrutar. Pronto. Disfrutar. Nos vemos.